nzambe o mosala na ngai mondule o nakoma na ngai mo Kristo na kozela setango nzambe abenisa ngai na dongo okile o tika kolela ngai na kozela setango nzambe abenisa ngai na dongo okile o tika kolela ngai de miserere mama inomina de patri e filio de spiritu santo okile o mama ebisaka bango e moto ya kolela na nakufite o okile o mama ebisaka bango e moto ya kolela na nakufite okile kolela ngai te nazali natondi yo kotonda ntango oyoki ngai nakufi osalisi matanga elakisi bolingo amour mibo mauta mai pusa mongongo odile okolela ngai nano nakufi te okangeli nga suki ya mokuya mama osaleli ngai matanga e odile mama ebisaka bango e moto yo kolela na nakufi te odile mama ebisaka bango e moto yo kolela na nakufi te de miserere mama inomina de patri de filio de spiritu santo odile mama ebisaka bango e moto yo kolela na nakufi te odile mama ebisaka bango Yay! Yay! Odile panza matanga, odile mama. Nani atindaki yo osala matanga Sacre e benedicto extum seculo, per nomina de altissimo in essa scripta, simi e omnibus escutum a protecti de fortissimo Elohim. E miserere ngai na komana ga mo Christu, na sabele la kanzambe, na komana ga kobanga, na boya na ga masumu mama. Odila kangi suti ya maboko, odile mama, nani atinda kio osalama tangae. nani Mola suki panza matanga Yedisa bango moto kolela nanu akufite Les miséries